Bueno, pues saludamos a la gente que estáis escuchando Novedades Decadentes de Radio Topo. Los decadentes de Radio Topo. Y las decadentes también. Ah. Y les decadentes igualmente. Claro. Cada cual desde su geografía corporal. Sí, les hablamos de sede de un lugar. Eso es. Aquí estamos Javier y Ainhoa, os saludamos desde Radio Alegría Libertaria, que como sabéis es una radio nómada online, y os vamos a llevar a un lugar. Al que hemos ido la semana pasada, Alcalá de Henares. Sé de un lugar. Bueno, Alcalá de Henares, Complutum, era para Roma. No se sabe muy bien por qué es Complutum, pero Complutum para Roma y... Alcalá Najar. Eso, Alcalá Najar, Alcalá de Henares. Cuando la gente musulmana esa llegó y le puso ese nombre, que quiere decir fortaleza o castillo sobre el río. Eso es Alcalá de Henares, sobre el río Henares. Por eso hay muchas Alcalá, que es fortaleza sobre un río. Alcalá de Guadaira. Alcalá de Júcar. Alcalá de... El río. Ah, ¿visto? Pues eso, os vamos a contar algunas cosillas de una gente de Alcalá de Henares. O una no gente, no sé muy bien. Tres cosas. Yeah. Y resulta que fuimos a Alcalá de Henares para intentar encontrar una fonda para poder descansar y presentar nuestro libro La historia o las historias en Madrid. Nos tuvimos que ir a Alcalá para poder dormir. Porque como sabéis, Madrid es un poco bullicioso y sobre todo cada vez más caro. Y bueno, pues la verdad que Alcalá es un sitio agradable para estar tranquilas. Hay tascas. Bueno, allí nos encontramos con el omnipresente Cardenal Cisnero. Uy, es que está en todas partes. Bueno, no solo lo del rollo de la universidad, los institutos, las calles, los edificios. Cualquiera podría pensar que el Cardenal Cisnero fue bueno. Un hombre que nació en 1436 y que murió en 1517, una época bastante importante de las cosas que estaban pasando por ese momento, y que fue una persona que tuvo un gran poder. Se dice incluso que era más poderoso que los reyes en algunos momentos. Sí, bueno, lo que pasa es que era una persona muy modesta, y entonces la reina Isabel la Católica en 1492, no sé si acordáis de esa fecha, lo convenció para que fuera su simple confesor. Estamos en 1492, luego veréis cómo en muy poquitos años, hasta 1517, o sea, en 25 años, todo el poder que coge. Es un asunto muy delicado. Bueno, dicen que pasó de confesor a consejero y ya fue marcando hacia dónde tenía que ir ese reino, el reino de Castilla con el reino de Aragón y el reino de Navarra también es en ese momento que ya lo meten para Aragón, y bueno, en ese momento en el que pasaban muchas cosas, entre otras todas las historias de los reyes católicos con respecto a lo que se llama mal llamada reconquista. Él fue, el Cardenal Cisnero, uno de los pilares básicos para comprender la culminación de la Reconquista, o sea, el final del Reino de Granada y su evangelización, y el principio de la conquista de América y también, por supuesto, su evangelización. Evangelización significa muerte, persecución, exterminio, que, bueno, no sé si eso era mucho, tenía mucho que ver con el mensaje de Cristo. Entonces, esa mal llamada Reconquista fue llamada por los papas de Roma Santa Cruzada, y se les dio bulas a los reyes católicos, o sea, bulas que podían hacer barbaridades pagando dineritos, y podían recibir dinero de los impuestos de la iglesia o de otras cosas en 1478, 79, 81, 82, 85, sí. 1494, 1503, 1505, bla, bla, bla. Un montón de bulas. para comprender el impacto era cuando se estaba constituyendo, como decías, ese nuevo estado, que es hacia dónde se iba construyendo Europa y también América. El cardenal Cisneros tuvo mucha importancia en la parte intelectual de hacia dónde, también en relación a la historia, a la Iglesia, de cómo hacer la reforma de la Iglesia. Incluso fue el que mandó que la gente tuviera apellidos, que ya fue obligatorio que todas las personas tuvieran un apellido que se heredara, es decir, el apellido del padre ya fueran teniendo a sus hijos, y así sucesivamente, para acabar con ese caos de que no se sabía quién era quién. Bueno, en el 1499 hizo tres grandes cosas. Una fue la Universidad de Alcalá Complutense o Cisneriana, sí, la Complutense, que luego le robaron el nombre y se la llevaron a Madrid. Fue una forma de constituir una universidad diferente, porque fue la primera universidad renacentista, humanista y universal. Él pensaba que había que incidir en la educación para acabar con la relajación moral y la precariedad intelectual. En 1499, como estamos diciendo, asumió la evangelización de Granada con otro individuo y en 1500 comenzó a mandar misioneros castellanos al Nuevo Mundo, a los que denominaron, igual que la Reconquista, el Nuevo Mundo, porque claro, antes no existía. Y entre 1499 y 1500, pues mandó destruir la Biblioteca Nazarí en Granada. Maravilla nuestro castizo garrón de Abel. Es decir, que cuando se habla de Cisneros se le reconoce la importancia intelectual, el cómo puede ser ese hombre que era un dechado de virtudes, que lo que quería es que la gente fuera inteligente. Que no se puede criticar porque era un hombre renacentista. Eso. Pero eso es el Renacimiento. Pero en el mismo momento, en el mismo año en que estaba fundando y montando la universidad, con la que consiguió un montón de dinero también por bula papal, destruyó la Biblioteca Nazarí en Granada con el celo de eliminar todo aquello que contribuyese a la impiedad mahometana y ordenó una quema de libros en la plaza de Bib Rambla, en aquel entonces conocida como Puerta del Arenal, donde fue convertido en cenizas todo el acervo poético, histórico y patrimonial de la cultura nazarí, que era increíble. No, que aunque no se diga, era la biblioteca más grande de Europa. O sea, que fijaos lo que hizo. Salvando los libros de medicina, sí, por si acaso. Estos méritos, estos tres grandes méritos, la universidad, la evangelización y el quemar la biblioteca más grande de Europa, lo llevó a ser tercer inquisidor general de Castilla entre 1507 y 1517, que afortunadamente se murió. Bueno, y luego otras cosas que no os vamos a contar con el Fernando. Bla, bla, bla. Bueno, nada más que el cardenal Cisneros apuntarlo como uno de los grandes creadores de este sistema opresor en el que vivimos. Cristóbal Colón partió a descubrir, más bien colonizar, y se fue con el permiso de sus majestades Fernando e Isabel. Las tribusicias porque sí, y ahora señala con su dedo a los mendigos el camino a seguir. Otra persona de las que pasó por Alcalá es el famoso por la Fargue, que en 1872 se presentó en el Congreso de Zaragoza en representación de una delegación de obreros de Alcalá de Henares de cara a preparar la Primera Internacional. Una cosa y bien segura, hoy no me levanto yo. Y ahí representó después como una minoritaria sección marxista en el Congreso de La Haya, también de 1872, que fue ya el final de la Primera Internacional como unitaria. Y bueno, pues era periodista, médico, teórico, político y revolucionario. Pero él nació en Cuba. Sí. Bueno, nació en Cuba porque su familia tenía de esto, plantaciones de café y esos negocios sin cacao. Bueno, se le conoce mucho también porque era el yerno de Carlos Marx. Sí, se casó con su segunda hija, Laura, que luego además pactaron que se querían suicidar juntos y llegó un día y se suicidaron cuando tenía 60 y pico años. Sí, su libro más famoso es El derecho a la pereza y fue un activo militante de la Comuna de París. Cuando cayó la Comuna, se fue a Alcalá. Eso es. Allí estuvo con Pablo Iglesias y estuvo creando ahí el PSOE y sus tonterías. Ni tampoco de sazón, no me ha despertado el niño que dormido de un tirón, digerí bien las pavadas, pesadillas no señor. En realidad vino a España huyendo por la represión, pero también a tratar de reorientar el movimiento anarquista hacia el marxismo, con ayuda de Engels además, ya que la Federación Española de la Internacional era uno de los pilares principales de la facción anarquista, y él pensaba que había que reducir la fuerza del anarquismo hacia el marxismo. Me arrellané y dije no, dejadme por imposible que hoy no me levanto yo. Por fin les dije, aunque vengan gobierno y oposición, la televisión y prensa y el cabildo en procesión, policías y alguaciles que van de gobernación, y los propios comunistas me piden su excomunión. Aunque vengan Dios y el diablo, hoy no me levanto yo. Hoy se nace con el sino de actuar por actuar. La gente anda arrebatada y no se para a pensar que hay veces que el levantarse se lo puede uno saltar. Y aunque a nadie le hagas falta, allí te vienen a hurgar. Pues por mí que cante Nisa, no me pienso levantar. Curiosamente, cuando llegamos a Alcalá, pues había allí una cosa de la que vamos a comentar. En realidad, todo esto lo hemos ido montando para que se comprenda qué es lo que vimos allí, en Alcalá. Si me quieres escribir ya. Es una cosa que pasó entre 1936 y 1939, que volvemos otra vez a eso del Cardenal Cisneros, porque esto también se llamó la Reconquista o la Cruzada Nacional. Frente a esa cruzada de los cuatro generales, que luego acabó como generalísimo y caudillo de España, Franco, pues en ese momento se creó la Cartilla Escolar Antifascista, que fue una iniciativa de la Segunda República para luchar contra el analfabetismo de los soldados, porque se pensaba que leyendo pues se mataba a los fascistas. Bueno, fue curioso porque habíamos visto que había sido esa exposición y que cuando llegáramos ya no estaría. Gracias a eso supimos que habían reeditado algunas de las cartillas que habíamos pedido a través del Salto Diario, que las tenían a la venta porque la editorial ya la tenía agotada. Y cuando llegamos ponía prorrogada la exposición. Entonces pudimos ir a la exposición, sacar fotos, saber un poquito más. La verdad que eso lo organiza el Instituto Cervantes. El Instituto Cervantes, desde que está en el cargo García Montero, la verdad que está sacando cosas muy interesantes de gente que se había quedado oculta. Y esta exposición fue gracias al reciente hallazgo de una caja con 2.200 negativos inéditos de uno de los fotógrafos que participó en hacer las cartillas, que era nada menos que Walter Reuters, de Berlín. Participaron también Mauricio Amster. Todo esto fue bajo mandato del ministro Jesús Hernández Tomás, que era un ministro comunista que estaba en ese momento en el Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. La gente de mi edad, pues cuando piensa en cartilla, pues piensa en letra. En realidad esto era tanto de lectura como de aritmética. Y era una forma de enseñar a leer y escribir, sobre todo a leer, que se apoyaba en método global, interactivo y también silábico, o sea, una combinación de métodos de una forma muy sencilla. Pero bueno, os vamos a decir algunas frases que están aquí en esta cartilla, que gracias a este envío del Salto tengo aquí entre manos. Son frases generadoras, porque son frases que muchas las dice la propia gente, por ejemplo, la tierra para que la trabaja. O nunca seremos esclavos. Sí, que sería un poco siguiendo la forma de Freire. Bueno, al revés. Freire copiando esta forma. Ah, bueno, sí. (risa) venceremos al fascismo. Son todo frases así, ¿no? El de las mujeres y los hombres. La mujer se emancipa luchando y trabajando junto al hombre. Y luego ahí aparece la frase, luego viene silábicamente separado, algunas palabras para repetirlas, con unas ilustraciones también que acompañan, también sobre Lenin. Restemos fuerza al enemigo y aumentemos las nuestras. Y entonces pues ahí te enseñan a multiplicar dos cañones por dos, cuatro, forman una batería. Ahí. En la exposición también sale cómo sacaban las fotos para hacer la parte de aritmética, que ponían cinco soldados que sí. Se juntan y no sé qué, y pasan dos para allá, y uh-huh. Así bastante. Parece un chiste, pero era de llorar, porque era una guerra. Bueno, entonces ese material de lectoescritura estaba curioso porque estaba la gente que decían que la educación se detiene con la guerra, pero no es cierto. Ahí estaban en las trincheras leyendo, aprendiendo a leer, enseñando a sus compañeros. Ahí. Igual que iba Miguel Hernández. Hay dos cosas falsas. Una es que la educación se acaba con la guerra, que está claro que este es un ejemplo de que eso es una falsedad, y que la guerra se acaba con educación, que es otra falsedad. Así es. Bueno, pues aquí un poco a trompicones. Dejamos Alcalá de Henares a un lado y, bueno, pues ponemos rumbo a otros lugares. No sabemos dónde estaremos la próxima. ¿Dónde? Pues pasamos el micro de nuevo y saludos y hasta la próxima. Podemos recibir también sugerencias sobre mientras que nos paguéis el viaje, donde hay. Sí, y los vinos. Estamos Javier y Ainhoa de Radio Alegría Libertaria, radio libre, online y sobre todo nómada. Hola Javier y Ainhoa. No, eso somos nosotros. Vale. Estamos en el segmento Sé de un lugar de novedades decadentes de Radio Topo. Vamos a saludar a la gente de Radio Topo. Hola gente de Radio Topo. Hola, hola. Bueno, hoy vamos a hablar de un lugar que sobre todo sabes tú, ¿no? Tú sí te sabes ese lugar, que es Sevilla. Vamos a comenzar con el segmento C de un lugar. Bueno, Sevilla no. ¿Cómo que no es Sevilla? No, es más que Sevilla. Es la Macarena. Anda. Vamos a hablar de la Macarena. ¿Por qué? Porque estuvimos la semana pasada presentando el libro en el Centro Social Ocupado Autogestionado La Leona, que está en Francisco Meneses, ahí cerca de la avenida Miraflores, y surgió la conversación y por eso hemos traído un lugar. Casa Cornelio. Fíjate, Casa Cornelio, es donde nos conocimos, tú y yo. En otra Casa Cornelio nos conocimos. Pero en una Casa Cornelio, allá por 2013 nos conocimos. Qué bonito recuerdo, ¿verdad? Bueno, sí, para ti no, pero para mí fue bonito. Bueno, porque en aquel momento no nos caímos muy bien, ¿eh? Pero bueno, aquí estamos haciendo radio. Bueno, en Casa Cornelio que nos conocimos era una abacería que estaba en la Plaza del Pelícano. Del Sindicato Andaluz de Trabajadores, con Lolo y Toñi. Y había libros también, había pequeño bar, una barra, también se hacían encuentros. Tenía muchos libros míos, no sé por qué. Bueno, tuyos y de otra gente, no solo tuyos. Y ahí se hacían encuentros, se proyectaban películas. Era un sitio que estaba en el barrio de la Macarena, en ya la zona donde vivíamos, y un sitio que estaba muy bien. Sí, y bueno, esa Casa Cornelio tenía ese nombre por otra Casa Cornelio, que es la que vamos a hablar hoy, que estaba justo al lado del Arco de la Macarena, que era una de las puertas de la antigua muralla de Sevilla. Para explicar la historia de la Casa Cornelio habría que explicar el advenimiento de la Segunda República, que fue en abril de 1931. Casa Cornelio, la famosa taberna del barrio de la Macarena, la destruyeron a cañonazos en julio de 1931. Sí, a cañonazos, porque decían que ahí se reunían los comunistas. Claro, pero si no explicar lo otro es difícil, porque lo que pasó fue que cuando se hizo la bandera republicana en el Ayuntamiento de Sevilla, que mucha gente estaba muy contenta y muy alegre, pues los comunistas empezaron a pegar tiros y a decir que no querían una república burguesa. Y entonces, cerca de Casa Cornelio, que en la calle Resolana, casi esquina con Torrigiano, estaba la panadería donde estaba un señor panadero que se llamaba Pepe Díaz, a 50 o 60 pasos de ese sitio. Y Pepe Díaz era un dirigente de la CNT de Sevilla que se pasó al Partido Comunista. Y fue uno de los que se opuso a que se proclamara la República, porque la República, la Segunda República, como además luego se demostró después, pues que iba a ser mejor para la burguesía. Ese bar que estaba muy cerca de la panadería donde trabajaba Pepe Díaz, pues era un sitio donde se encontraban comunistas. Y anarquistas. Claro, anarquistas también, porque fíjate, el mismo Pepe Díaz era anarquista y luego era comunista. O sea que, y claro, ¿qué pasó? Bueno, por un poquito antes, por saber un poco más sobre qué era eso de Casa Cornelio, en realidad no era de Cornelio, pero bueno, era de uno de los hijos de Cornelio. Cornelio Mazón, se llamaba así, y su mujer procedían de San Miguel de Luena, de Cantabria. Ahí tenía su tienda en un caserón grande y viejo de la Macarena. Como en la casa sobraba sitio porque era un caserón y como ellas necesitaban ingresos, pues hacían, eso dicen ellos, pues hacían reuniones, mítines, conferencias, igual que se hacían en la otra Casa Cornelio. Pero bueno, decían que este Cornelio, que se sepa, nunca se metió en política, que le daba igual que estuvieran unos que otros. Todo fue culpa de un vendedor de castañas. Efectivamente, efectivamente, porque su hijo, uno de sus hijos, el mayor de los cinco hermanos, Ramón, que todavía estaban ahí en casa Cornelio, se empezó a relacionar con un vendedor ambulante de castañas, por cierto, muy popular por su pregón, que era de aquellos floridos pregones degenerados de las zarzuelas andaluzas. El tal castañero, muy conocido en el barrio, lo era no solo por las castañas, sino también porque era anarquista recalcitrante y furibundo, como dice Manuel, que esta información la hemos sacado de una web que se llama Postales y Fotos Antiguas de Sevilla.blogspot.com. Tal Manuel, pues nos ha traído la historia del castañero que no conocían tampoco sus nietos. Hizo anarquista porque se empezó a relacionar con el castañero. Sí, Ramón se hizo anarquista. Tres botellas de Coca-Cola llena de vino de Chiclana. Y es gracioso porque tenía 14 años y en ese mismo momento hay un personaje en Sevilla que sale en la prensa, historietas de él, que se llama Oselito, que también tiene 14 años, pero ese es comunista, y Ramón pues se hace anarquista. Y bueno, tiene también aventuras como le pasa a Oselito. Sí, Ramón empezó en esa amistad estrecha, departiendo con el castañero horas y horas y oyéndole embobado cuando el castañero hablaba de una tierra de promisión en que todos habíamos de ser iguales. Cierto día, en el barrio de la Macarena, dejó de oírse ese pintoresco estribillo del castañero que decía: «Llevo una confitería, ¡qué castañas más dulce! ¡Pasteles son!». Y coincidiendo con la falta del castañero, notó el buen Cornelio la falta de 10 duros en el cajón de la tienda y la ausencia de su hijo. Ramón pues llevaba comida y tabaco y cosas a la cárcel para que su amigo pues no estuviera tan mal ahí dentro. Yo soy Joselito. Con sus 14 años y los 10 duros hurtados a su padre, pues fueron ahí a la cárcel y desde entonces ya se dedicó, entre otras cosas, a conseguir bienes y dinero para ayudar a la gente de la cárcel. Y después ya con el tiempo ya se acostumbró a que, bueno, que estuviera siempre la policía encima de él, la Guardia Civil, registros en su casa. Como hemos dicho al principio, el 14 de abril pues fue ese levantamiento comunista en Sevilla para que los burgueses no se quedaran con las libertades y con las cosas, ¿no? Eso quedó ahí como cuando el fuego va perdiendo la madera y se quedan ahí las ascuas, pues esas ascuas quedaron ahí y de repente, en la mañana del 23 de julio de 1931, la segunda batería del Regimiento de Artillería Ligera número 3, estamos hablando de la República, mandada por el capitán Don Miguel de Torre Delgado, se instala en el campo del hospital, que era el hospital de pobres, que ahora es el Parlamento andaluz, y la taberna fue destruida por ser considerada un punto de reuniones clandestinas de comunistas. Eso es importante para comprender todo esto, que desde el 14 de abril pues había una animadversión muy grande contra los comunistas por el poder político y militar en Sevilla. Por eso la confusión de cuando se dice pues lucharon los franquistas contra los republicanos. Mm. Es que eso es una traición decirlo así para la gente que estaba en contra de la República, que luchó en contra del franquismo. Pasó en Casas Viejas con los anarquistas, los mismos republicanos del gobierno, pues fueron allí a asesinar a los anarquistas. Pues así, a la luz del día, fue todo tan repentino, tan inesperado, sin oportunidad de poder alegar o recurrir a alguna ayuda para dar los pasos necesarios y evitar el bombardeo, dice Ramón, que sentí el primer cañonazo desde una de mis otras tiendas. Pregunté inocentemente: ¿qué ha sido eso? ¿Un tiro? es que están bombardeando la taberna. Y desde el segundo cañonazo los sentí todos aquí dentro poniendo su pálida mano en el pecho. En el libro Sevilla, banquete, tapa, carta, menú, antropología de la alimentación 1863-1995, de Isabel González, que es una antropóloga sevillana, dice: Casa Cornelio en la Macarena, célebre por su desgraciado y mal atinado final, pues bombardeado con tal poca cabeza que dispararon dos veces sin cambiar la posición de tiro. De manera que el segundo disparo, ya hemos dicho que el primero, pues derruyó la casa. Pero totalmente, o sea, le hizo un boquete tremendo ahí al ladito del arco de la Macarena. Sí, no estaba hecha la basílica, ni nada. Ahí había, la iglesia estaba más detrás, que sigue estando allí, San Gil. Bueno, pues fue tan desatinada la forma de tirar que el segundo disparo pasó limpiamente por el hueco que había dejado el primero y voló por encima de la ciudad hasta caer cerca de la calle Puente y Pellón, que es muy cerca, curiosamente, de donde tenían la segunda tasca esta gente que se había ido expandiendo también, la familia Cornelio. ¡Qué casualidad! Bueno, pues con esto queríamos traer a la memoria este hecho de Casa Cornelio, que en la historia viva de Sevilla, en la mente de la gente, está muy presente, aunque ya haya pasado mucho tiempo desde que se bombardeó y se dejó ese tal gran boquete. Y por eso también podemos conectar esto que recordamos con el hecho de que este año sacaron, fijaos que este año ya sacaron a Queipo de Llano de ese mismo lugar donde cayó esa bomba, porque es ahí donde hicieron la basílica, en ese lugar, un poquito más para atrás, y el genocida Queipo de Llano quiso estar ahí porque era una zona, la Sevilla, la roja, ¿no? La roja y la negra, la rojinegra, ¿no? En muchas tascas, no sé si en Casa Cornelio fue, era una de ellas, aparecía la Macarena con su marido, que no era ni más ni menos que Stalin. Las dos fotos ahí juntas en las tascas, el bigotón y la bella Macarena. Sevilla la Roja. Pues nada, os dejamos ahí en el aire con estas pinceladas de historia. No, en el aire no, que cae la bomba. En el aire no, en el aire no. Esperamos que os haya interesado esta pequeña historia de vida, de la vida, de cómo se lucha y cómo se destruye. Otro día hablaremos de Fernando III el Santo. Ese es el del lagarto, ¿no? O de Pedro I el Cruel. Pues así, con esto podemos seguir y seguir. Venga, hasta luego. Venga, que sigáis ahí con las novedades decadentes. De un lugar.